acercarme a ti. Te quiero sentir. Yo quiero adorarte, Dios, desde mi interior. Deseo encontrar tu perfecto amor, sentir tu presencia y tu dulce voz. Acercarme a ti, te quiero sentir. Yo quiero adorarte, Dios, desde mi interior. Deseo encontrar tu perfecto amor, sentir tu presencia y tu dulce voz. Tú eres mi amigo fiel, solo tú llenas mi ser. Yo vengo a adorarte, mi amado Jesús, y vengo a darte gracias por morir en la cruz. Yo vengo a adorarte, mi amado Señor. Tú me has salvado y me has dado tu amor. Acercarme a ti, te quiero sentir. Yo quiero adorarte, Dios, desde mi interior. Deseo encontrar tu perfecto amor, sentir tu presencia y tu dulce voz. Tú eres mi amigo fiel, solo tú llenas mi ser. Yo vengo a adorarte, mi amado Jesús, y vengo a darte gracias por morir en la cruz. Yo vengo a adorarte, mi amado Señor. Dado tu amor, yo quiero acercarme a ti, solo a ti. Yo quiero acercarme a ti, Jesús. Jesús, y vengo a darte gracias por morir en la cruz. Gracias, Señor.